Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, continuamos esta tarde con los temas interesantes. Desde hace varias semanas en este espacio hemos estado platicando acerca de los derechos tan importantes de los motociclistas. Un saludo muy especial a todos ellos. Un saludo, por supuesto, a Tere Paredes, quien, por cierto, en este instante, en este momento, se encuentra allá en Colombia. Un abrazo muy fuerte hasta allá. Y, bueno, pues recibimos aquí en cabina a Sergio Soto, el mexicano, presidente de la Fundación Más Moto. Hoy vamos a platicar acerca de, pues, cómo van en este tema las mesas de trabajo con Semarnat, acerca de la verificación de las motos. Mi estimado mexicano, bienvenido al programa El Punto Crítico. Muchas gracias, gracias al auditorio, buenas tardes. Pues sí, es un tema muy delicado, muy sensible, y también por eso trajimos aquí al ingeniero Raúl García, parte de la AMSIM, y somos parte de la mesa de trabajo donde se está modificando la norma 048, donde quiere incluir a las motocicletas a la verificación de gases, cosa que se nos hace improcedente, y no sé, Raúlito, si nos puedas decir un poco más del tema. Ok. Miren, buenas tardes a todos. Con respecto a la verificación, nosotros hemos estado trabajando en las mesas de trabajo, en Semarnat. Desgraciadamente, quieren sacar la norma 0048 para poder verificar las motocicletas, por lo cual, a nuestra forma de ver, es improcedente por dos cosas. Las motocicletas realmente nosotros contamos en el rubro de contaminación general del 100%, contamos nosotros o ocupamos el 0.02% de la contaminación del medio ambiente, ¿no? Y aparte, pues se han hecho pruebas el Centro Mario Molina con respecto a varias motocicletas y tenemos muchas incongruencias en las mediciones, porque es bien sencillo, la norma para poder verificar un vehículo automotor nos dice que la pipeta para medición debe de estar metida o insertada en el tubo de escape cuando menos 25 centímetros, por lo cual en las motocicletas, si se dan cuenta ustedes, no entran ni 6, cuando muchos 7, 8, 9 centímetros, por lo cual es un poco improbable tener una medición correcta, por lo cual ellos se dieron a la tarea de implementar bolsas, tubos para poder meter la sonda, de lo cual nosotros estamos viendo que esto es inadecuado, puesto que los escapes tienen una dimensión, una longitud X de salida y de entrada. ¿Por qué? Porque nosotros, hablando un poquito de ingeniería, lo que se llama el traslepe valvular o la resonancia de gases, eso hace que tengamos más la quema de los mismos gases que tengan los vamos a requemar. Entonces, a nosotros modificar eso, pues estamos modificando la ingeniería de la motocicleta. Entonces, nosotros en los datos que se han tenido con respecto a las pruebas que se han hecho, hay datos completamente ilógicos. Entonces, aquí, pues lo que estamos viendo nosotros es que quieren realmente verificar las motos. ¿Por qué? Pues para justificar la verificación de los mismos automóviles. Nosotros representamos nada con respecto a la contaminación. Y realmente las motocicletas, en vez de satanizarlas y ver, somos la opción de transporte. ¿Por qué? Porque en un recorrido, vamos a suponer que en un recorrido de 100 kilómetros que tenga que recorrer un automóvil y se tarde, por decir, con tránsito, hora y media, la motocicleta lo hace en 15, 20 minutos. Y muchas personas han dicho que la motocicleta contamina más que un automóvil. Es una cosa muy ilógica, porque no es lo mismo que si ustedes les doy una cubeta de 20 litros para lavar un carro o les doy un vasito para lavar el carro, ¿verdad? Lógicamente, pues no hay comparación alguna, claro, de poder lavar un carro con un vasito a una cubeta. Entonces, yo lo que les digo, que no es lo mismo que porque las dos cubetas tienen H2O, unas 20 litros de un vaso no mojan lo mismo. O sea, es una cosa ilógica que quieran que las motocicletas, o quieran argumentar que las motocicletas contaminan más que un carro, pues es algo completamente fuera de lógica. Definitivamente, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que las autoridades, como siempre, quieren sacar yo creo que un poquito más de dinerito, ¿no? Una mochadita más para su sí, caja chica. Es lo que vemos, y desafortunadamente a la motocicleta no se le hace promoción como en otros países, como en la Comunidad Europea, donde este tema de la verificación de gases se ha dejado para 5 años después volverse a tratar, el año pasado apenas, en finales del año. Entonces, aquí vemos una cosa. Sí es una medida recaudatoria, Claro. Vemos que el gobierno lo que quiere es justificar el por qué le cobran los automóviles. Ahora quiere cobrarle las motocicletas porque ahorita está creciendo el parque vehicular 800% anualmente. Cada cuatro años se duplica el parque vehicular. Entonces, ya ve un capital, además de un capital económico, un capital político, una medida regulatoria, que donde justifica el dónde cobrarnos multas, fotomultas, tenencias. Entonces necesita dónde hacerle un check a las motocicletas. Pero México sería el único país en el mundo donde se verificarían motocicletas la emisión de gases. En otras partes del mundo se hace una revisión técnica. Se checa que tengan este dibujo las llantas, que estén alineadas, que tengan altas, bajas las luces. Por espejos. Seguridad, obviamente, claro, también. Claro, pero en México quieren verificar la emisión de gases. En Colombia se verificaba la emisión de gases. En Estados Unidos se verificó. Se acaba de quitar. No funcionó. Claro. ¿Por qué? Porque es más y las bondades que da la motocicleta, claro, a la comunidad. Menos tiempo de traslados, menos consumos de combustible, menos horas en el tráfico, baja el estrés por el mismo tráfico, desgastamos 350 veces menos el pavimento que un vehículo. O sea, por todas estas bondades que podemos disfrutar los que traemos motocicleta, la comunidad europea, Estados Unidos, muchos países han dejado de perseguir a la motocicleta. Por el contrario, ahora apuestan a la motocicleta, nos ven como una alternativa real de movilidad. Y es una manera de que los ciudadanos tengan más tiempo libre para poderlo disfrutar con sus familias, en la economía, poder avanzar en la economía, porque ya no estaremos parados en el tráfico con un vehículo. Exacto. Y más cuando un vehículo provoca contaminación espacial, es decir, ocupan más espacio. Tú ves una camioneta de 7 pasajeros, de 5, y nada más va uno. Sí. Entonces, esto genera tráfico, genera contaminación espacial, porque en un lugar reducido ocupamos más espacio del que tenemos permitido. De acuerdo. Entonces, eso es lo que no estamos de acuerdo, que el gobierno, en lugar de promover a la motocicleta como una alternativa de movilidad, nos vea con un signo de precios, nos quiere regular y nos quiere estigmatizar. ¿Por qué? Porque directamente no recibe beneficios económicos de la motocicleta. Y si la motocicleta sirve para bajar el tráfico, entonces perjudicaríamos a sus redes de metrobús, redes de ciclovías. ¿Por qué? Porque ya no optarían por subirse a una motocicleta, sino optarían por subirse en transporte público. Si la motocicleta también necesita regulaciones, verificar tenencias, fotomultas, todo lo que nos están cobrando por la motocicleta, ¿qué están haciendo? Que el ciudadano ya no opte por una motocicleta, porque si me va a costar lo mismo que traer un carro, o sea, a lo mejor dices, mejor traigo un carro, porque si voy a tener que estarla verificando, emisión de gases y más cuando es improcedente y las mediciones están mal fomentadas, entonces no estaríamos haciendo algo que realmente ayude al país, ayude a los ciudadanos y ayude a bajar el consumo de combustible, ya que en estos momentos México tiene una crisis de petróleo porque estamos bajando nuestras reservas de combustible. Entonces, si buscáramos alternativas de energía, yo creo que optar por la motocicleta sería bajar el consumo y tendríamos que estar importando menos gasolina, y eso beneficiaría al país. Sí. Como siempre, mi estimado mexicano, están buscando cómo sacar un dinerito más, y en vez de fomentar el uso o el desuso del automóvil, bueno, pues al contrario, están saliendo las cosas. Hay un estudio que se hizo el Politécnico, que nos faltan tres años, que creo que ya el destino, como dicen, el destino nos alcanza, que se iba a colapsar completamente el tráfico dentro de la Ciudad de México. Ayer lo vivimos. Entonces, les voy a decir una cosa. Ustedes pónganse en periférico y vean que alrededor, hicimos una pequeña prueba, que alrededor de media hora pasaron sobre 30 motos. Les pregunto, ¿quisieran que fuera en vez de motos automóviles? ¿Saben cómo se va a mover? Pues no se va a mover. Entonces, yo pienso que aquí hay personas que respeto, que no les gusta la moto por miedo, por temor, a lo que quieran. Ellos deberían de fomentar los mismos a que las demás gentes que quieran andar en motocicleta, anduvieran en motocicleta. ¿Por qué? Porque eso va a quitar el tráfico. Van a llegar más rápido a sus oficinas, a sus casas, a todo, con su familia. Nosotros pasamos diariamente en un automóvil alrededor de 6 horas arriba de él. Entonces, con la motocicleta lo vamos a bajar aproximadamente hora y media, que es lo que se hace la motocicleta. Ahora, la motocicleta, todo lo que tiene es reciclable al 100%, todo. En el automóvil, no tanto. Entonces, yo creo que tenemos que ver con buenos ojos a la motocicleta como una opción de transporte y beneficio para el medio ambiente, puesto que nosotros desgastamos el pavimento muchísimo menos, hacemos menos embotellamientos. En un carro, un automóvil que ocupa un estacionamiento, un solo carro, nosotros podemos meter hasta 4 o 5 motocicletas. Estimado mexicano, pues algún comentario final que quieras proporcionar. Esto va, dicen que para un poquito largo, pero hay que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Pues hay que ponernos las pilas inmediatamente. Pues, antes que nada, agradecer el espacio que nos dan aquí en Radio Fórmula, el Punto Crítico. Agradecer porque cada vez hay más temas de motociclismo, cada vez hay más cosas que tenemos que decir y que la ciudadanía tiene que escuchar y entendernos, porque muchos creen que es por desobligación o falta de cultura de ecología que la motocicleta no quiere integrarse a la verificación, cuando no es así, es por injusticia. No queremos eso porque tenemos más cosas que dar como motociclismo que tragamos más tráfico y todo lo que esto conlleva. Al punto de comparación, mi estimadísimo mexicano, a las redes sociales, algún lugar donde podemos estar en contacto y apoyar obviamente a ustedes. Pues tenemos ahí el www.fundacionmasmoto.org. Tenemos también en Twitter, también nos pueden seguir con el mismo. También nos pueden buscar en Facebook, en Comité Motor CDMX y también al personal, Sergio Soto, el mexicano, a sus órdenes, ahí también estamos en Facebook. Muy bien, a nombre de Tere Paredes, le mandamos un saludo muy especial en esta tarde. Y bueno, pues nos vamos directo a una pausa y continuamos disfrutando de la información útil para la toma de decisiones en el Punto Crítico. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico.